Roberto Murcia y Félix. Usan el traje cortico, se tapan con la cartera. Usan el traje cortico, se tapan con la cartera. Y cuando van en los buses, van un poco cabrera. Y cuando van en los buses, van un poco cabrera. En cambio van a la playa, se pela, se pela, se pela. Y cuando están en la casa, qué pena, qué pena, qué pena. Y cuando van a la playa, se pela, se pela, se pela. Y cuando están en la casa, qué pena, qué pena, qué pena. Y los hombres mirando de lejos, y los hombres mirando de cerca. Y los hombres mirando de lejos, y los hombres mirando de cerca. Y los hombres mirando de lejos allá, y los hombres mirando de lejos acá. Jesús Alberto y John Jairo Cataño y Linda Lucy. Usan el traje cortico, se tapan con la cartera. Usan el traje cortico, se tapan con la cartera. Y cuando van en los buses, van un poco cabrera. Y cuando van en los buses, van un poco cabrera. Y cuando van a la playa, se pela, se pela, se pela. Y cuando están en la casa, uy, qué pena, qué pena, qué pena. Y cuando van a la playa, se pela, se pela, se pela. Y cuando están en la casa, qué pena, qué pena, qué pena. Y los hombres mirando de lejos, y los hombres mirando de cerca. Y los hombres mirando de lejos, y los hombres mirando de cerca. Y los hombres mirando de lejos allá, de cerca acá. ¡Carajo! ¡Mirones! Adalberto Fabra y el mayor Luis Ramón Valle. John Jairo Ortiz, el mono. ¡Cascarita!